stood on a 66 highway. Save him, because I'm gonna own. Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas. John Henry Split My Heart es el título de esta canción interpretada por Johnny James and the Hall of Fames, compuesta en una hora de necesidad hace un tiempo por Jason Molina y que hoy la hemos adoptado como elegía y como tema de apertura del que es el último programa de El Rocktubernio. Buenas noches, Miguel. Hola, buenas noches. Aquí empieza el último Rocktubernio. Han sido 3 años y 2 meses intensísimos. 136 programas en total, 133 en castellano, 3 programas en lengua aragonesa, 133 programas en nuestro horario habitual de los miércoles de 9 a 10 de la noche y 3 programas el sábado por la mañana. Un 1 de febrero del año 2012, el Rocktubernio comenzaba su andadura y lo hacía de esta manera. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? What I saw that night was real and not just fantasy. Just what I saw in my old dreams were the reflections of my woman staring back at me. 'Cause in my dreams, it's always there. The evil face that twists my mind and brings me to despair. Was black, was black. Pues ahí estaban los Iron Maiden, su 666, The Number of the Beast. Esa fue la primera canción que se escuchó en el Rocktubernio, aquel lejano 1 de febrero del año 2012. Además, los Iron Maiden quizás es uno de los grupos que más han sonado en estos 3 años de andadura de nuestro programa, y hay que decir que es el único grupo al cual le hemos dedicado un especial de un programa entero. Fue la primavera pasada, con motivo de la visita, la última visita de los Iron Maiden por aquí, por el estado. Y bueno, aquí continúa nuestro programa y Marcelo va a presentar la siguiente canción, que es la tercera del programa de hoy. Continuamos con una banda de la tierra, EVA, un título que responde a un acrónimo y también al proyecto formado en su día por Alan Boguslavski, conocido principalmente por haber participado como guitarrista en Héroes del Silencio, y Alfonso Casasnovas, anteriormente pues en bandas como El Bosque, también principalmente, que fue su vehículo para hacer canciones más importante y que personalmente a mí más me gustó. Era un grupo que sin duda están entre mis favoritos, y bueno, pues en el año, yo creo que sería ya por el 2004, editaron un disco en el que incluían una serie de canciones compuestas entre el 2001 y 2003 y que publicaron bajo el título de Splendid Behavior Arrival, un disco con múltiples referencias norteamericanas, con psicodelia, con rock de raíces, cantado en inglés principalmente, pero que también contenía algunas canciones en español como la que vamos a escuchar y que voy a dedicar a todos y todas que en un momento dado deciden cambiar de vida y, mirando hacia adelante con decisión, con rasmia, sin remordimientos y sin mirar atrás ni para coger carrerilla, pues bueno, pues inician una nueva vida. Vamos a escucharla. Esto es La Fortuna. ¿Cómo decirte que hoy la fortuna llamó a mi puerta? He recibido postal procedente de una isla desierta. La invitación se hace extensa a todo aquel que tenga un sueño. Un sueño limpio y honesto para empezar vida nueva. Llegar el día, sin darme cuenta me habré hecho a la idea. Hoy la fortuna llamó, llamó, llamó. Hoy la fortuna llamó, llamó, llamó. Hoy la fortuna llamó, llamó, llamó. Hoy la fortuna llamó. Escuchando el rock tubernio en Radio Topo. ¡Grítalo! Efectivamente, aquí continúa el rock tubernio de esta noche, y decir que estos 3 años y 2 meses han sido muy intensos por aquí, por nuestro programa. Han pasado muchísimos grupos, tanto en el estudio como a través del teléfono, a los cuales hemos entrevistado. Nos estrenamos, compañeros, con Leice en aquella entrevista, que era nuestra primera entrevista tan accidentada. Finalizamos nuestras entrevistas el otro día entrevistando a ese grupo de rock instrumental tan interesante como es Ciconia, y aquí me he traído una canción de un grupo al cual entrevistamos, y la verdad es que tengo que decir que para mí fue un honor. Hablamos de Sociedad Alcohólica, entrevistamos a Juan, su cantante, y me ha apetecido traer a Sociedad Alcohólica porque nuevamente este grupo, el cual está siendo absolutamente maltratado por estos sectores fascistas que tenemos por ahí, que son los que en el fondo son los que mandan, nuevamente han visto boicoteado uno de sus conciertos. En este caso fue el pasado 14 de marzo en Madrid. El gobierno fascista del Ayuntamiento de Madrid, en connivencia con la delegación del gobierno, volvieron a prohibir su concierto ahí en Vista Alegre, un concierto que después de 5 años sin estar en Madrid, la verdad es que prometía iba a ser un auténtico exitazo. Desde aquí mandamos mucho ánimo y un abrazo muy fuerte a Juan y al grupo de Vitoria, a Sociedad Alcohólica, y por supuesto decimos que siempre estamos con la libertad de expresión. Vamos a pinchar una canción de su Sesión 2, que es ese disco editado en el año 2009, que era una regrabación de su álbum homónimo, y como dice la canción, a toda esta gente en su cara me gustaría vomitarla. Esto que va a sonar es la canción que cierra este disco, es Scatale. Ahí va, y en vinilo. Oh, Pues como decía anteriormente, toda nuestra solidaridad con la Sociedad Alcohólica ante esta impresentable persecución a la que están siendo sometidos, por más que vayan acumulando una sentencia a su favor una tras otra. En fin, ahí queda ese reconocimiento por uno de los mejores grupos que sin duda hay en el Estado. Compañero, ¿con qué continuamos? Pues ahora continuamos con Jess Klein. A la que quiero lanzar también toda mi solidaridad porque año tras año la ningunean en las listas de las mejores cantautoras de folk norteamericano y no hay derecho. Jess Klein es oriunda de Nueva York, aunque hizo carrera en Boston, que es precisamente la ciudad a la que en principio nos íbamos a retirar Miguel y yo tras acabar el Rocktubernio. Al final hemos decidido que nos quedamos. De momento, pero bueno, en principio hayamos decidido radicarnos en Boston, que es donde ha ejercido esta compositora e intérprete llamada Jess Klein, a la que traemos hoy al Rocktubernio con su disco del año 2000, titulado El Draw Them Near. Fue el segundo disco, creo. Con músicos de renombre en el elenco participante, con un productor también de Postín y con un sonido súper fresco, muy natural desde luego y muy variado también en las canciones. Canciones en cualquier caso excelentes como este tema que pinchamos hoy titulado I Sure Bull, Jess Klein. To put my hands on you, push you up against a wall, tell my friends all that I stole, give you my body and keep my soul. Tell you what I'd like to try, let you look into my eyes, I stoke the flames and watch them rise, turn your need to rage. Pull you right down on the floor. I sure would, I sure would, I sure would, I sure would. Pues de Boston con Jess Clay nos hemos ido hacia Toronto, porque lo que ha sonado a continuación es la segunda canción del último álbum de Danko Jones, un personaje que ha sonado varias veces en directo en el Rock Tubernio y al cual, Marcelo, estuvimos viéndolo en directo en aquel mítico Azkena del 2012. ¿Te acuerdas lo que bailamos y correteamos aquella noche? Y especialmente con el concierto de Danko Jones, que bien estuvo el tío, ¿eh? Sí, correteábamos hacia la barra y hacia un lado y hacia el otro y... Perdíamos a Miñón y lo encontrábamos, era un sin no parar. Pues sí. Pero qué gran festival el de aquel año, ¿verdad? ¿Cómo lo pasamos? Sí, sí, la verdad es que lo pasamos maravillosamente y especialmente... Dentro y fuera del festival. Exacto, y especialmente con ese animal hard rockero que es Danko Jones, el cual ha editado un nuevo álbum, Fire Music, el cual está lleno de esas joyitas hard rockeras, con ese estilo bailongo y animado tan inconfundible del bueno de Danko. Yo creo que este hombre, cada disco a disco, se va superando. Este es un auténtico albumazo, el cual salió editado hace unas pocas semanas y me apetecía traerlo para este último programa del Rocktubernio. Y ahora vamos a escuchar a una banda norteamericana también que a principios de los 90 puso en jaque a toda la escena y captó la atención de los aficionados con unos discos realmente tremendos. Estamos hablando de un grupo que supo aunar perfectamente un poco el sentido de la época con ese rock escorándose hacia sonidos pues más austeros y más emocionales, pero sin perder el contacto con las raíces. Cracker es el nombre de este grupo que hace unos años vimos en la Casa del Loco y cómo lo pasamos. Los traemos aquí al Rocktubernio con el que fue su segundo disco, el Kerosene Hat, el disco que quizás mejor supo encajar las alabanzas de la crítica y las expectativas y la recepción del público, y que contenía pues algunos de los clásicos de esta banda virginiana. Nos quedamos en esta ocasión con su tema Movie Star y estos son Cracker. Well, the movie star, well, she crashed her car, but it- Como decíamos antes, el Roztubernio nació un 1 de febrero del año 2012 y antes incluso de llamarse el Roztubernio iba a ser un programa que iba a estar dedicado al heavy metal y al hard rock. Lo que pasa es que distintas vicisitudes hicieron que cambiara la reorganización o la orientación del programa a una cosa bastante más amplia, más ecléctica, más variada y yo creo que también con mucho más encanto y mucho más interesante por aquí, por el programa. Han desfilado grupos de los más diversos estilos rockeros, porque Marcelo, ante todo, tú y yo lo que somos, somos rockeros. Soon be seeing double. Hey little girl, keep your head top of me. I'm a rocker. I'm a rocker. I'm a roller too, baby. I'm a rocker. Down at the juke joint, me and the boys are stopping, bippin' and bopping and telling a dirty joke or two. And walk this chick and I knew she was up for something. And I kissed her right there out of the blue. I said, hey, baby, meet me, I'm a tough guy. Got my sickle outside, you wanna try? She just looked at me and rolled them my big eyes and said, ooh, I'd do anything for you, 'cause you're a rocker. That's right, I'm a rocker. We'll be right back. Pues hoy Phil Lynott no podía fallar en nuestro programa. Ahí estaba The Rocker, quizá la mejor canción de Thin Lizzy de su primera época, aquella en la que Eric Pell ocupaba el puesto de guitarrista. Esta canción aparecía en su tercer álbum, Vagabonds of the Western World. Ya para el siguiente disco, Eric Bell ya se había ido del grupo por desavenencias con Phil Lynott. Entró Brian Robertson y Scott Corhan y cambió totalmente la historia del grupo. El grupo ya se dirigió hacia terrenos más hard rockeros y ya yo creo que la verdad que son, para mí son dos grupos totalmente distintos, pero cada uno, cada época, cada etapa con su encanto especial. Y vamos terminando, estimados y estimadas radioescuchas, porque todo lo que empieza un día tiene que acabar. Y esto, vamos, no lo decimos nosotros, esto es un concepto filosófico que ya estaba en el primer disco de Black Sabbath y seguramente en el segundo o tercero de Bruce Springsteen pues también aparecía. Así que seguir disfrutando, que estamos en la recta final del último programa de El Rocktubernio, y ahora os dejamos con una banda bien representativa del programa, Slayer. Efectivamente, como representación de los grupos más duros que han sonado aquí en el Rocktubernio, porque ha sonado mucho greencore, ha sonado mucho hardcore y ha sonado muchísimo thrashmetal, que es uno de mis estilos favoritos. Sobre todo han sonado los clásicos, y bueno, aquí me he traído el que quizás sea el mejor álbum de thrashmetal de toda la historia, ese Raging Blood, el álbum que los Slayer editaron en el año 1986, y vamos a pinchar la canción más famosa del álbum y quizá la canción más famosa de los Slayer, Raining Blood, que es la canción que finalizaba aquel emblemático álbum. Estos son Slayer. Thank you. and roll. A la mierda el rock and roll. Oye, ¿por qué no te cortas el dedo? Y cuando hablamos de folk, punk, rock de las Islas Británicas, no nos podemos olvidar a este grupo que vamos a pinchar ahora, que comenzó su andadura en el año 1984. Lleva ya más de 30 años publicando discos estupendos y dando lo mejor de sí en una música combativa, enraizada en la tradición y que conserva intacto ese espíritu indómito que hemos asociado siempre al mejor punk británico y que en The Man del Cold Hang está perfectamente representado. Hoy lo traemos aquí con un disco de los años 90, un disco con una portada y una contraportada que le gusta mucho a Miguel. Muy chula, sí señor. Este Six Pack que publicaba en el año 1997 en Demon Records y presentaba una banda quizás con menos profusión de instrumentos tradicionales, más asentada en un entorno urbano, pero con canciones absolutamente pues incandescentes y energizantes y memorables, como este Refugee que traemos hoy a el Rocktubernio. Estos son The Man They Call Hang. Looking for Y ahora sí, la nave tubernista por fin está planeando el suelo y a punto de apagar los motores. Han sido 3 años fantásticos de cohabitación ilícita y de contrastes sonoros que han traído muchas risas, muchas cosas aprendidas, muchas noches estiradas hasta la penúltima y muchos encuentros. Así es, compañero, y también nos hemos enfrentado, no lo olvides, al huracán un par de veces. Hemos despejado la X y hemos abrazado la herrumbre del rock and roll y la verdad es que nos ha gustado. Así que gracias por habernos sintonizado y yo creo que para terminar, Miguel, lo único que te pido es que liberes a ese lobo irlandés. Efectivamente, os vamos a dejar con Rory Gallagher, perfecta representación del espíritu del Rocktubernio, lo que va a sonar para finalizar el Rocktubernio. Es una interpretación en directo en el año 1979 de su Bullfrog Blues. Y bueno, adiós amigos, nos vemos en los conciertos.